Lo primero de todo que habría que decir es que, lo he intentado en el libro explicar, es mucho mejor no hacer comparaciones automáticas con los campos de concentración nazis. Es lógico que cuando se habla de campo de concentración, lo primero que nos viene a la cabeza es Auschwitz o Mauthausen, es lógico, es lo que más hemos aprendido, ¿no?, a través de las escuelas, pero también de los medios de comunicación. Bueno, cada sistema de campos de concentración era diferente. Los gulags de Stalin, o los campos de concentración franquistas, o los franceses que se utilizaron también, donde hubo muchos españoles todavía con una democracia en Francia, o los campos de concentración de Franco. Cada régimen, en este caso cada régimen totalitario, tenía sus objetivos, sus necesidades, su contexto, y por lo tanto cada uno lo organizaba un poco a su manera, ¿no? Entonces, dejando eso claro, sí hay que decir que los campos de concentración franquistas son una herramienta más. No es como en los campos nazis, que era la peor, ¿no? Dentro de que todo fue horroroso, los campos de concentración del nazismo fueron, digamos, la herramienta más letal, ¿no?, la más sanguinaria, la más exterminadora. En el caso franquista es diferente. En el caso franquista fue una herramienta más. No se puede decir que los campos de concentración fueran más duros o fueran peores que las cárceles. Las cárceles fueron en muchas ocasiones peores que los campos de concentración. Incluso algunas unidades de trabajos forzados que no dependían de los campos de concentración también llegaron a ser más duras que los propios campos, ¿no? Y luego incluso entre los campos no había tampoco una homogeneidad absoluta. En general eran todos durísimos, eran todos brutales, muy crueles, pero había algunos que, bueno, pues que por el comandante que lo lideraba o por otras circunstancias, los prisioneros no vivían tan mal como en el resto de los campos. Con lo cual era una herramienta más de esa brutal represión, y eso sí, una herramienta que hay que dejarlo muy claro, que estaba muy diseñada con antelación, muy predeterminada, como lo estaba toda la represión franquista. A mí me llama mucho la atención cuando todavía hoy intentan justificar los crímenes de la dictadura diciendo que fue una reacción, ¿no?, que los dos bandos cometieron excesos, que ante pues el asesinato de sacerdotes, pues aquí en la zona que controlaba Franco se produjeron las represalias. Bueno, es mentira, mentira, y además documentalmente está probado que eso es una absoluta falsedad. La estrategia de represión y de exterminio estaba diseñada antes de la sublevación militar. Siempre me gusta poner el ejemplo, seguro que muchos lo conocéis, de las directrices del general Mola de abril del 39, es decir, tres meses y medio antes de la sublevación, perdón, abril del 36, está mal esa fecha impuesta. Tres meses antes de la sublevación militar, cuando manda unas directrices, unas órdenes a los militares que están preparando el golpe de Estado contra la República, lo dice con absoluta claridad. Uno de los objetivos es eliminar a los elementos izquierdistas, comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc. Etcétera, nos entra todo lo que queráis, ¿no? La acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo aplicando castigos ejemplares. Las directrices son muy variadas y dicen todas van en esta línea y están tres meses y medio antes de la sublevación militar, y además no lo olvidéis, cuando ellos creen que esto va a durar muy poco, es decir, que el golpe de Estado va a triunfar en unas pocas horas, a lo sumo en unos pocos días, y que van a controlar todo el territorio nacional, y sin embargo la estrategia es esa. Mola el 19 de julio, ya un día después de la sublevación, dice, hay que crear una atmósfera de terror. Se lo dice también a un grupo de militares con los que se reúne y también de civiles, hay que crear una atmósfera de terror. Cualquier persona vinculada o que defienda, dice en este caso, que defienda pública o secretamente al Frente Popular debe ser fusilado. Con lo cual, era una estrategia absolutamente diseñada, predeterminada, y cuando se produce la sublevación, lo único que hacen es aplicar esa estrategia, es cumplirla. Y de hecho, la mejor prueba la tenemos en aquellas zonas donde no hay guerra, donde el territorio cae inmediatamente en manos franquistas. Protectorado de Marruecos, por ejemplo, ni 24 horas de resistencia y mínima, 800 asesinados. Canarias, 2.600, 3.000 asesinados. Navarra, 3.500 asesinados. Y Galicia, que me gusta también ponerlo como ejemplo, porque me parece muy significativo de por dónde iba la estrategia, es decir, cuáles eran los objetivos. Bueno, 4.700 asesinados en un lugar en el que no hubo guerra, ni apenas hubo ni una sola víctima de derechas, ¿no? 4.700 asesinados, y entre ellos, ¿quiénes? Los cuatro gobernadores civiles, cada uno de cada provincia, 38 alcaldes al menos, entre ellos cinco, los de las cinco de las siete ciudades más importantes de Galicia, dos generales, un contraalmirante, porque esto no debemos olvidar, lo que también asesinaron a aquellos militares que fueron leales a su juramento de lealtad al orden constitucional, que era el republicano, e incluso, bueno, la esposa del gobernador civil de A Coruña, que fue paseada a pesar de que estaba embarazada, ¿no? No tuvieron ni siquiera ese escrúpulo con ella. De tal manera que hay, en fin, multitud de pruebas de que esto estaba todo perfectamente diseñado, que no fue una reacción, sino que era una estrategia de exterminio bien, bien diseñada, y que lo único que hicieron es cumplirla a partir de la sublevación. Y por eso yo creo que siempre es necesario, siempre que se pueda, recordar lo que decían, porque es que lo decían ellos. Antes, no sé, se lo comentaba a un periodista que me preguntaba, las opiniones son discutibles, ¿no? Pero los hechos son indiscutibles, por eso tenemos que dar hechos y tenemos que incluso poner sus propias palabras. Yo el arranque del capítulo 1 lo hago mencionando palabras textuales, frases como la que hemos visto del general Mola o de otros militares implicados en la sublevación, en las que dicen lo que van a hacer, asesinar, exterminar o animar a violar, como hacía Queipo de Llano. Ay, perdona, es que tenemos que darle, hay que darle al chisme. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que derreen y pataleen. Van a librar. Como decía, lo decían ellos mismos. Y en el tema campos de concentración, bueno, hay mil documentos, en el libro vais a encontrar muchos, pero a mí me parece muy significativo esta portada del diario Águilas. Claro, de todo ese borrado de pruebas, ¿no?, y que ha hecho el franquismo durante 40 años y que no hemos recuperado en democracia, la etapa más incómoda es la inicial, hasta el 45, 46. ¿Por qué? Porque era cuando España era la España de las esvásticas, la España nazi, la España que era aliada de Hitler. Y bueno, que aparte de ganar obviamente la guerra por el apoyo de alemanes e italianos, comulgaba ideológicamente, no en todo, porque había diferencias, pero sí comulgaba ideológicamente con esos dos movimientos, con el fascismo italiano y con el nazismo alemán. Y tenemos multitud de pruebas. A mí me gusta poner este ejemplo, ¿no? La portada de un diario falangista en el que lo que se decía como lema del diario era: crearemos campos de concentración para vagos y maleantes, para masones y judíos, para los enemigos de la patria, el pan y la justicia. Y por si no había quedado claro, remarcaba: en territorio nacional no puede quedar ni un judío, ni un masón, ni un rojo. Era la España de las esvásticas. Y el sistema concentracionario nace y crece en esa España filonazi, absolutamente fascista a nivel ideológico, y empiezan a construirse esa red de campos de concentración, que llega a haber 300 campos de concentración, por los que, según mis estimaciones, han pasado entre 700.000 y 1.000.000 de españoles. Algunos pasaron unas semanas y otros pasaron años en el interior de este campo, de estos campos, y que hay que diferenciar muy bien de otras herramientas de la represión franquista, porque precisamente cuando hay confusión, cuando mezclamos, yo qué sé, lo que ocurría en las cárceles o en las unidades como el Valle de los Caídos, que era una unidad de reducción de penas por el trabajo, así le llamaban, con los campos de concentración o con otro tipo de recintos, eso da pie a que los negacionistas se agarren a determinados argumentos para defender, blanquear, y sobre todo para lo que hacen siempre, que es embarrar el debate, que no haya forma de hablar tranquilamente de los temas y abordar y llegar al fondo de las cuestiones, porque obviamente si se llega al fondo de las cuestiones y se aportan los documentos, los datos, los hechos, si se les pone, como acabo de hacer, pues el audio de Queipo de Llano, es difícil, ¿no?, el poder contrarrestar ese tipo de cosas, con lo cual es mucho más fácil intentar enredar. Bueno, en el caso del sistema concentracionario franquista, que es el que yo he investigado, estos 300 campos de concentración, a los que hay que sumar además, porque eran parte del sistema concentracionario franquista, cerca de 1 millar de batallones de trabajadores de trabajos forzados, que se formaban en los propios campos con prisioneros de los campos. Bueno, pues por este entramado que pasan cerca de 1 millón de prisioneros, todos estos prisioneros tienen algo en común, y es que no tienen ni una sola acusación, ni un solo motivo para estar allí, me refiero. No están acusados de nada, no han sido condenados por nada, a diferencia de las cárceles, que obviamente pesaban acusaciones, en su mayor parte falsas o en su mayor parte exclusivamente basadas en criterios ideológicos, o en las unidades de redención de penas por el trabajo, como el Valle de los Caídos, donde ya había presos condenados que redimían penas. Bueno, en ese caso habían pasado por esos tribunales, que eran tribunales farsa, juicios que, como sabéis, pues se producían de 15 en 15, de 20 en 20, de 30 en 30... sin ningún tipo de garantía, no podían defenderse. Incluso el abogado defensor era un militar franquista, que normalmente, casi siempre, lo único que hacía era reconocer los cargos y, como máximo, al final del todo, pedir clemencia, por la gracia de Dios, ¿no? En eso consistían los juicios. Pero lo que voy es que todos los que pasan por estos campos de concentración y se pasan años en ellos no han sido ni acusados de nada ni condenados de nada. Son en su mayor parte prisioneros de guerra, gente que cae prisionera en los avances franquistas y que no son asesinados en el momento, o bien presos políticos, que los hay y muchos también, civiles, que simplemente por pertenecer a organizaciones republicanas o por ser el maestro de la escuela que tenía criterios pues de educar en libertad, bueno, los que no eran eliminados directamente, los que no eran paseados o no eran enviados a cárceles, también acababan en estos campos de concentración. Pero en ningún caso, ninguno de ellos había sido juzgado ni condenado. Objetivos. ¿Para qué crea Franco estos campos de concentración? Primero, exterminio selectivo. Es verdad que aquí no hubo un exterminio masivo como en los campos de concentración nazis. Este es un dibujo, por cierto, de un prisionero del campo de concentración de Albatera. Todas las imágenes estas que veis no son gratuitas, suelen ser pues trabajos o testimonios, que en este caso gráfico, que nos dejó un prisionero de Albatera y de los Almendros. Pero bueno, exterminio selectivo. No fue masivo como en Alemania, pero no fue masivo porque no tenía Franco los mismos objetivos. Hitler quería exterminar judíos, además tenía digamos un ejército infinito de prisioneros, estaba conquistando todo el mundo, con lo cual que no se iba a acabar nunca ese suministro de prisioneros, mientras que con Franco la cosa era diferente. En España había un número mucho más limitado que tenía que utilizar y que él quería utilizar pues como trabajadores esclavos, aparte les quería someter, etcétera, etcétera. Con lo cual, eso sí, hizo un exterminio selectivo. ¿De quiénes? De aquellas personas más vinculadas con la democracia republicana y también oficiales del ejército republicano, solo por el hecho de ser oficiales, fueron en muchos casos asesinados directamente en el campo de concentración o en los aledaños del campo de concentración. Fijaros que hablamos también de oficiales, por el hecho de ser oficiales, es decir, estamos hablando de crímenes de guerra, de violar el convenio de Ginebra y todas las leyes internacionales de la guerra. Segundo objetivo, muy importante, casi diría que, no sé si el primordial, pero uno de los más importantes de los campos, lo que el régimen y el ejército franquista llamaba clasificación, que consistía básicamente en investigar a cada prisionero. No quería que ni uno solo de ellos saliera en libertad sin haber sido investigado y sin saber quién era esa persona, ¿no? De tal manera que abrieron unos procedimientos tanto rudimentarios, que consistían en enviar peticiones de información a las localidades de origen de cada prisionero. Si eran de Avilés, pues, o eran de Gijón, pues se les mandaba desde el campo de concentración al alcalde de aquí. Bueno, a cuatro autoridades: al alcalde, al jefe de Falange, al jefe de la Guardia Civil y al cura del pueblo. Esas eran las cuatro autoridades a las que se pedía información desde los campos de concentración, y de la respuesta que ellos dieran dependía el futuro de estos prisioneros. Un futuro que siempre tenía solo tres vías, es decir, se les agrupaba después de ese proceso de investigación en tres grupos. El primero, aquellos oficiales, vuelvo, y aquí si todo el resto de oficiales republicanos del ejército republicano que no habían sido asesinados ya, y todas aquellas personas que descubrían, se les habían escapado en la primera criba, digamos, no los habían matado, y descubrían que habían sido personas muy implicadas con la democracia republicana, bueno, pues esos pasaban a formar el primer grupo. Y ese primer grupo, el destino era Consejo de Guerra, y de ahí paredón o largas penas de prisión. Segundo grupo, el más reducido, llegaban las cartas, avales se llamaban también, o informes de estas autoridades, y bueno, parecía que el prisionero era de una familia católica, afín al movimiento, que había ido forzado a la guerra, que no estaba implicado en ninguna asociación republicana. En definitiva, le dejaban en libertad, ¿no? Y en caso de estar en época de guerra, enseguida le realistaban en el ejército franquista. Ese fue el grupo menos numeroso. Y el más numeroso de todos fue el que estaba formado por los desafectos, así los llamaban, que no tenían tanta implicación como para tener que mandarlos a Consejo de Guerra, ¿no? Eran personas que, bueno, estaban en el entorno y en la ideología republicana, pero desde el régimen se les consideraba utilizables como mano de obra esclava y recuperables de alguna forma para la sociedad, ¿no? Después de pasar por el proceso de amedrentamiento, etc. Y junto a ellos, aparte de estos desafectos, había los llamados dudosos, que eran aquellos prisioneros, bueno, pues porque no se podía saber, a lo mejor las autoridades no respondían, con lo cual no había información sobre esos prisioneros, o si estábamos en la época de la guerra, eran de localidades que todavía estaban bajo control republicano. Pues imaginemos a alguien de Barcelona, o de Madrid, o de Murcia, que no caen hasta el final de la guerra y que en el 37 o 38 son hechos prisioneros. Claro, no hay forma de pedir informes sobre ellos, de tal manera que pasaban a ser dudosos, y el hecho de ser dudosos inmediatamente ya les llevaba a este segundo, a este grupo más numeroso, que era el que finalmente se acababa quedando mayoritariamente en los campos de concentración. Es decir, el que más tiempo pasa, el que más sufre, es ese grupo formado por los desafectos, no demasiado significados como para ir a Consejo de Guerra, y por los llamados dudosos, y estamos hablando pues de probablemente del cerca de millón de españoles que pasan por los campos, al menos medio millón que permanecen durante mucho tiempo. Y con este grupo es con el que se cumple el tercer objetivo, uno de los más importantes también de los campos, que es el de la explotación laboral, el de someterles y utilizarles, sobre todo cuando ya se ve que la guerra se prolonga y que los necesitan pues para reconstruir infraestructura, para reconstruir pueblos o incluso para cavar fortificaciones en primera línea del frente, que hay documentados numerosos prisioneros republicanos que mueren porque están en primera línea haciendo trincheras y mueren en los bombardeos y en los combates. Es verdad que con el tema de la explotación laboral hay un asunto muy importante. Se tiende a identificar campo de concentración con campo de trabajo. Es un poco también ese desliz que tenemos todos de identificar rápidamente campo de concentración con la imagen que tenemos de los campos nazis. Bueno, aquí no fue así. O sea, no fue así en general. O sea, hubo excepciones en las que los campos de concentración desde el primer momento sí fueron campos de trabajo. Las primeras zonas que caen en manos franquistas, Baleares, salvo Menorca, Canarias, el Protectorado de Marruecos y parte de Andalucía, sí son desde el primer momento lugares en los que los prisioneros empiezan a hacer trabajos forzados. Pero en cambio luego, según va avanzando la guerra, la cosa va cambiando y los campos se convierten son sitios más de confinamiento, los trabajos que se realizan son más escasos, son dentro del campo de concentración, son cerca, trabajan en el propio campo de concentración o en alguno de los municipios cercanos que en ocasiones les piden prisioneros pues para hacer alguna obra o algo por el estilo. Pero no hay un trabajo masivo. El trabajo masivo se realiza, en este caso, yo os pediría un poco de silencio. No sé si, de verdad, es que estoy un poco, no me gusta interrumpir la charla, no me suele ocurrir, pero os pediría, no sé, si a alguien no le interesa, de verdad, que se vaya tranquilísimamente, que no me voy a ofender. Pero es que si no, me resulta difícil un poco concentrarme porque, aunque os parezca mentira, no es tan fácil soltar esta charla durante tantos minutos. Bueno, no importa. A lo que iba, el grueso del trabajo forzado en los campos de concentración, más que en los propios campos, salvo esos casos excepcionales que os he dicho, se hacen batallones de trabajadores que se forman en los propios campos y que, como decía antes, son parte del sistema concentracionario franquista. Y estos batallones, si alguno habéis un poco oído cómo funcionaba el sistema concentracionario nazi, los campos de concentración nazis, bueno, pues en los campos nazis, claro, cuando hablamos de Auschwitz o de Mauthausen, tendemos a pensar que era un campo y ya está. Ahí está Mauthausen y aquí está Auschwitz. Y no era así. Realmente ese era el campo central, pero luego se iban abriendo muchos campos satélites en función de las necesidades laborales del Reich, ¿no? Hacía falta trabajar en una empresa, lo que ocurre en la lista de Schindler, por ejemplo, ¿no? Un empresario quiere hacer, pues eso, construir obuses o quiere construir cacharros de cocina para el ejército. Bueno, pues ese empresario se le monta un campito de concentración al lado y van allí los prisioneros. Bueno, pues en el caso español, en lugar de llamárseles campos satélites o subcampos, que es como pasa en Alemania, se les llama batallones de trabajadores. Vienen a ser campos de concentración. Pero es verdad que oficialmente no se les llama así. Y de hecho, en el listado que yo he hecho de los 300 campos, no aparecen, porque además ahí estamos hablando de un número que supera el millar de campos. Bueno, ese sería el tercer objetivo, la explotación laboral. El cuarto sería puro y duro de confinamiento y castigo. Estaban para castigar, para que los prisioneros sufrieran, para pasar malos tratos, para que pasaran hambre, enfermedades, etcétera, como castigo y confinamiento por haber sido leales a la República. Y el quinto, y muy importante, era el de reeducación. Fijaros en la imagen, que a mí me parece muy significativa. Este es un cuadernito que les entregaban a los prisioneros del campo de concentración de San Marcos, en León. Lo recibían los prisioneros. Fue en el 39 ya, antes no lo recibían, pero a partir del 39 algunos se lo dieron, y es un cuadernito de adoctrinamiento, en los que, bueno, pues hablaban, por ejemplo, del divorcio, diciendo que el divorcio solo favorecía al hombre, que aparte de ser una invención de Satanás, solo favorecía al hombre, que dejaba abandonada a la mujer y a los niños, y así podía dar, pues eso, satisfacer sus deseos más íntimos, ¿no? O hablaban, por ejemplo, pues del amor libre, hablaban, bueno, de la iglesia, que era, en fin, era adoctrinamiento puro y duro, y también ahí hablaban de lo que tenían, vamos, eran los campos de concentración. Ellos no lo ocultaban y se lo decían así a los prisioneros que lo leían en el cuadernito, ¿no? Decían, no son solo un redil más o menos cómodo donde estáis encerrados, cómodo. Aspiramos a que unos salgáis de ellos espiritualmente y patrióticamente cambiados, otros con estos sentimientos revividos y todos viendo que nos hemos ocupado de enseñaros el bien y la verdad. Bueno, ese era el objetivo, ¿no? Intentar reeducarles, aunque en la mayoría de los casos pasaba lo que Luis Ortiz ha contado en el vídeo. Si nos trataban mal, ¿cómo nos iban a convencer, ¿no? A alguien que te trata mal, tú no quieres ser su amigo, lo decía Luis con esa campechanía con la que explicaba. Pero es verdad que la reeducación era algo obsesivo. Aparece en todos los reglamentos, en todos los documentos relacionados con los campos de concentración franquistas y estaba muy establecido cómo hacer esa reeducación. Primero, había un proceso de deshumanización, es decir, intentaban que los prisioneros tuvieran menos resistencia intelectual al lavado de cerebro, ¿no? ¿Cómo lo hacían? Deshumanización. Esto sí que era muy nazi. Rapado al cero, les quitaban su nombre, les daban un número, humillación, malos tratos, el hecho de que se fueran poco a poco pues degradando, ¿no? Porque las ropas muchas veces no se las cambiaban en años, con lo cual cada vez estaban peor, cada vez más delgados, en definitiva, cada vez eran más, o eso creían al menos los responsables del ejército, eran más proclives a poder aceptar ese lavado de cerebro, esa información que les iban metiendo. ¿Y cómo se la metían? Charlas patrióticas, en los reglamentos aparecen además la temática que tiene que ir en esas charlas patrióticas, los horrores del marxismo, los asesinos de sacerdotes, bueno, todo lo que os podéis imaginar, intento de adoctrinamiento vendiendo la España franquista como el paraíso y la España republicana como el auténtico infierno. Y en esto jugó un papel fundamental la Iglesia Católica, porque otra de las herramientas de reeducación fueron las misas. Estaban obligados a ir a misa, les obligaban a confesar, a comulgar. Los sacerdotes solían vulnerar el secreto de confesión, les presionaban a los internos para que confesaran y que confesaran lo que, pues, bueno, dónde habían estado, si realmente estaban engañando en cuanto a quiénes eran, que muchas veces ocurría, si habían sido oficiales y no lo habían dicho del ejército republicano. Bueno, pues cuando alguno cometía la ingenuidad de contárselo al sacerdote, normalmente se acababa detenido ese mismo día y acababa sacado o bien fusilado o bien enviado a una cárcel. A mí me puso la piel de gallina leer cómo en estos reglamentos del régimen franquista sobre el funcionamiento de los campos se establecía con absoluta claridad que en todos tenía que haber, sí o sí, un sacerdote. Y sin embargo no se decía absolutamente nada sobre que hubiera, por ejemplo, un médico o que hubiera un enfermero. Pero lo de un capellán era fundamental y además siempre también con el añadido de un capellán que se ganara la confianza de los internos, que sacara información, en definitiva, delatores, espías o como queráis llamarles. Voy a ir ya terminando. No quiero olvidarme de las mujeres. Es verdad que he tenido un problema durante la investigación y es normalmente en todos los temas, ¿no? Pero en el tema de memoria histórica siempre también las mujeres están en un segundo plano, siempre les hemos hecho menos caso, siempre les hemos prestado menos atención. Yo creo que lo estamos corrigiendo poco a poco, pero es verdad que yo me encontré con el problema de que es que no hubo apenas mujeres en los campos de concentración. Es que en la mentalidad machista de los franquistas, bueno, pues no era el lugar. El lugar de represión de la mujer republicana, como bien sabéis, fueron las cárceles, donde más se las sometió, se las torturó, se las humilló, donde murieron sus bebés por no ser alimentados y demás. Con lo cual, no le pude dedicar demasiado espacio, en este caso, a las mujeres, pero sí creía necesario dar unas cuantas pinceladas, de hecho lo hago en el libro, y eso sí, contar todo lo que sabemos de la presencia de mujeres en campos, que algo hubo. Nos consta que hubo mujeres en Los Almendros, nos consta que hubo mujeres en Cabra, en Córdoba, y también en San Marcos, en León. Y luego un campo que lo teníais además muy cerca de aquí, que para mí es un ejemplo que pongo en todas las charlas, porque es un caso terrible, ¿no? Que es el campo de concentración de Arnao, Playa de Arnao, Figueras, en el municipio de Castropol, que primero empezó siendo un campo de concentración, entre comillas, normal, toda la dureza, pero digamos de los que hemos estado hablando aquí, pero a partir del final de la guerra se reconvirtió en un campo para doblegar a los guerrilleros antifranquistas, al llamado maquis, que ya estaba combatiendo desde las montañas. Y a este campo de concentración fueron decenas y decenas de mujeres, también de niños de corta edad, que iban con sus madres, por los motivos que tenéis en ese documento. No lo vais a leer, así que os lo digo yo. Es una lista, además interminable, aquí he puesto solo un fragmento, de nombres femeninos: Amalia, Consuelo, Felicidad, Bárbara, Benjamina, etcétera, etcétera. Y la causa, el motivo por el que ingresaban en el campo de concentración era familiar de huidos. Algún caso habla de ayuda a los huidos, pero la mayoría, simplemente el hecho de ser madre, hermana, hija de un prisionero, de un guerrillero antifranquista o de alguien que se había escapado simplemente a Francia, provocaba que acabaran en este campo de concentración que no cerró hasta febrero de 1943 y en el que se pasaban unas condiciones bastante complicadas. Muy rápidamente, sí quería daros unas pinceladas de la evolución del sistema, porque es verdad que evoluciona muy rápidamente. Lo primero, el primer campo en 24 horas se abre. Lo que decíamos antes, estaba todo diseñado, ¿no? El 18-19 de julio, esa noche, ya se abre el campo de concentración, que tenéis en la foto, que es la Alcazaba de Celuán en el Protectorado de Marruecos. A partir de ahí sale una etapa de un año en el que, como os he dicho antes, como pensaban que iban a ganar la sublevación, el golpe de Estado en un poco tiempo, y aquello se les va enquistando, encuentran más resistencia de la prevista, pues ese primer año es muy de improvisación. Cada comandante, cada general actúa un poco por libre, hace un poco lo que quiere, ¿no? Y funciona como auténticos reinos de taifas, el comandante de Baleares, el de Canarias, Queipo de Llano, que os voy a contar, ¿no? Eso dura especialmente durante el primer año. Cambia en el verano de 1937, que Franco se da cuenta que esto va para largo y que tiene que utilizar esa masa de prisioneros enorme que tiene en los campos, que tiene que explotarla laboralmente, que tiene que, en fin, que amortizarla, ¿no? De tal manera que crea, ese sello es el que representa la institución, una institución que se llama Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros, que nace en julio del 37, y que es sobre todo la que intenta coordinar un poco, centralizar todo el movimiento de prisioneros y básicamente organizar el trabajo esclavo. Esos batallones de trabajadores de los que he hablado, a partir de ese verano de 1937, es cuando más empiezan a funcionar, más empiezan a repartir y esos prisioneros empiezan a ser tratados cada vez más como esclavos. Es en esta etapa, en esta segunda etapa, cuando entra, digamos, un poco el caso asturiano en general, ¿no? Es verdad que hay algunos campos que se abren antes, porque esa zona de Asturias cae antes en poder franquista, pero en general se produce a partir de octubre del 37, cuando abren los campos asturianos. Yo he identificado 12, insisto, oficiales. Son los documentos franquistas los que los llaman campos de concentración. La Vidriera de Avilés, el que había en una conservera de Candás, el de Coaña Ortiguera, el de Grado, que estaba en varios edificios, incluso una parte del pueblo que estaba alambrada, el de Infesto, el de Llanes Celorio, que estaba en el monasterio de San Salvador y en algún lugar de Llanes que no tengo identificado, Luarca Canero, que estaba en un teatro de Luarca, en un edificio sin identificar de la parroquia de Canero, y ahora sé también que había otro apéndice en la parroquia de Trevias. Y esto es una de las cosas más bonitas que me están pasando con el libro, que yo no lo tenía identificado, este campo, ¿sabes? Este apéndice del campo, y a raíz de la publicación del libro se ha puesto en contacto conmigo bastante gente dándome información, y una de las informaciones buenas que me ha llegado, porque hay documentos además que lo demuestran, apunta que un apéndice estaba en el campo de concentración, estaba en la parroquia de Trevias. Luego Naviandés, la Cadellada de Oviedo, Pola de Siero, el que ya hemos hablado, Arnau en Castropol, sin duda uno de los más importantes, y el que tenéis aquí, que tenía dos partes, ¿no? El permanente estuvo en esa fábrica de harinas, y luego se utilizó la Plaza de Toros del Vivio con bastante frecuencia, sobre todo cuando se veía desbordado de prisioneros la harinera, ¿no? Ahí, bueno, tenéis alguna foto antigua, la harinera y el vídeo, pero esto lo conocéis mejor que vosotros, ¿no? Abrió seguro en octubre de 1937, de eso no tenemos ninguna duda. No, yo al menos no he conseguido documentar la fecha de cierre. Esa fecha que doy ahí, de abril del 38, es la última en la que tengo un documento fidedigno sobre el funcionamiento del campo de concentración de Gijón, lo cual no quiere decir que cerraran en ese momento, sino simplemente que no existen, al menos de momento, pruebas documentales que nos lleven a que duró más tiempo. Es muy probable que estuviera abierto durante al menos unos cuantos meses más, si no más tiempo. Tercera etapa. Final, digamos que hemos hablado de esta etapa ya un poco organizada, ¿no? Por la inspección de campos. Luego hay una tercera etapa, que es el final justo de la guerra, marzo-abril del 39, porque hay tal aluvión de prisioneros ante la rendición del ejército republicano que de la organización que habían intentado hacer se vuelve a pasar a la desorganización. Se vuelve a dejar a los militares, a los comandantes, a los generales, que abran campos donde quieran, porque no hay forma, no hay tiempo de dar salida, digamos, de organizar esa masa de prisioneros, que el 9 de abril del 39, 9 de abril, había 500.000 prisioneros simultáneamente en todos los campos de concentración franquistas. Y luego hay una cuarta, que no es ya una vez que ha acabado la guerra, yo le llamo la etapa de la evolución estética, porque lo único que hay es una evolución estética. ¿Qué ocurre? Claro, que aunque Franco es un aliado de Hitler, lo tiene muy claro, de hecho poco después empezará la guerra mundial y estará de ese bando con absoluta claridad, pero tiene que jugar un equilibrio con las potencias democráticas y con Estados Unidos, las europeas y con Estados Unidos, con lo cual ya queda cada vez más feo lo de que existan campos de concentración y miles de prisioneros de guerra en esos campos de concentración, con lo cual lo que hace es, bueno, ir cambiándole el nombre a las unidades, ir cambiándole el nombre a los recintos. Entonces, es verdad que hay un cierre masivo en noviembre del 39, pero en muchos casos ocurre eso. De la noche a la mañana un campo de concentración pasa a ser un batallón de trabajadores. Los mismos prisioneros, los mismos guardianes, las mismas condiciones de vida, pero cambia el nombre, como os digo, estéticamente, sobre todo de puertas afuera más que de puertas adentro, ¿no? De cara a la galería. Se producen ya disoluciones de batallones sin, bueno, una evolución que se prolonga, digamos, hasta el 47-48, que es cuando acaba realmente, oficialmente, no realmente, perdonad, oficialmente, los campos de concentración de Franco. En el 47 se cierran los dos últimos, llamados así, campos de concentración, y en el 48 se cierra el último batallón dependiente de los campos. Claro, ¿qué ha ocurrido? 47-48, que Hitler ha perdido la guerra dos años antes. Y ahí sí que, además, en el 45 la gente ve, cuando salen las puertas de Auschwitz y de Mauthausen, lo que significan los campos de concentración. Si ya antes estéticamente quedaba mal, ahora ni os cuento. Con lo cual, a partir de este momento desaparecen oficialmente, pero se abre una última etapa. Yo me he negado a cerrar ahí el... Bueno, no soy historiador, soy periodista, me puedo permitir alguna licencia, pero yo creo que es justo, ¿no? Es verdad que oficialmente no se abren campos, salvo un caso muy concreto que es para prisioneros marroquíes durante la guerra de Ifni, pero para presos políticos ya no hay campos. Sin embargo, hay otros recintos exactamente igual, estéticamente, por dureza y por todo, y a mí me gusta poner siempre un ejemplo, que es el de una colonia agrícola penitenciaria, no era la única ni mucho menos, pero se llamaba así, ¿no? Fijaros qué término, colonia agrícola penitenciaria en la isla de Fuerteventura, donde encerraron a centenares de hombres por ser homosexuales, exclusivamente por ser homosexuales, sometidos a todo tipo de vejaciones, trabajo esclavo, hambre, bueno, lo que os podáis imaginar, y ese recinto cerró en 1966, y siguió habiendo recintos de ese estilo y unidades de trabajos forzados hasta la misma muerte del dictador. También creo que es injusto hablar de libertad, ¿no? Bueno, es verdad que los prisioneros van siendo liberados, también incluso de las cárceles, hay indultos en ocasiones, ¿no? Pero no hay una verdadera libertad, ninguno de ellos alcanza la libertad, ¿no? Cuando son, en teoría, liberados, salen de un campo de concentración para entrar en otro mucho más grande que la España. España era un campo de concentración entero. Llegaban a sus localidades y muchas veces volvían a ser encarcelados o cuando menos eran señalados, les robaban sus... Ellos decían incautar, ¿no? O expropiar, pero realmente les robaban sus tierras, sus casas, no les permitían acceder a puestos de trabajo medianamente dignos, ¿no? Luis Ortiz, no lo he metido en el vídeo, pero Luis Ortiz me contaba que cuando sale del campo le quieren contratar enseguida en Uralita, que era la empresa en la que él había trabajado antes de la guerra o en la que tenía algún contacto, y bueno, pues era un obrero cualificado. Le querían contratar en Uralita y lo único que le dicen, pero tienes que traer un papel sellado del sindicato. Se va al sindicato y el, bueno, responsable del sindicato le dice que no le va a sellar ese papel y que para él hay otro tipo de trabajos y que si quiere puede empezar mañana mismo bajando muertos a los carros desde las casas, que ese tipo de trabajos es el que hay para personas como usted, ¿no? Eso es lo que le dicen a Luis Ortiz y no es un caso excepcional, esa es la norma. Los trabajos normales, por decirlo de alguna manera, eran para exclusivamente los que habían combatido en favor de Franco. Luis al final consiguió un trabajo. ¿Y sabéis cómo lo hizo? Sobornando a ese empleado o líder del sindicato. Me contaba algo así como, joder, Carlos, pedí 5.000 pesetas a medio Bilbao y tardé luego en devolverlas años y años porque, claro, aquello era una fortuna, pero lo conseguí y tuve mucha más suerte que muchos de mis compañeros que jamás tuvieron un trabajo digno, ¿no? Con lo cual, ese expolio económico, esa libertad vigilada, ese tener que presentarse, que muchas veces tenían que presentarse constantemente ante la Guardia Civil, ante las autoridades, cuando venía una visita oficial, les metían en la cárcel por si acaso hacían algo. Bueno, esa libertad no llegó realmente nunca, ¿no? Y luego hay un último castigo, que este además lo extendemos en democracia, que es el castigo del olvido. Hemos hablado ya un poco de él, pero más que daros ya más ni opiniones ni nada, os voy a contar un caso. Lo meto en el libro y además un poco en el cierre porque me parece muy significativo. Ese es un mapa que los prisioneros del campo de concentración de la Plaza de Toros de Logroño, se llama La Manzanera, elaboraron cuando estaban allí prisioneros. No lo elaboraron por gusto, sino les obligaron a hacerlo, porque una parte de esa guerra psicológica, de ese lavado de cerebro, pues y además esto viene en los reglamentos, establecido el que se hagan este tipo de mapas, para ir poniendo, iban poniendo durante la guerra el avance de las tropas franquistas y el retroceso de las republicanas, ¿no? Muchas veces incluso exagerando esos movimientos para desmoralizar a los prisioneros que estaban en el campo. Pues bien, este mapa sobrevivió a la guerra y siguió en la Plaza de Toros durante años y años. La gente iba a ver los toros o iba a un concierto y veía ese mapa, bueno, un mapa de España, no sabían lo que era, ¿no? Ahí se quedó. En 2002 iban a demoler la plaza y un investigador llamado Carlos Muntión se fue al ayuntamiento y le dijo: oye, ¿qué hay esto en una de las paredes de la Plaza de Toros? Por favor, salvarlo, que es un, en fin, es un trozo de historia, ¿no? El ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular en aquel momento, se negó a hacer nada y este hombre, pues no se le ocurrió otra cosa que pagar, bueno, se fue primero a la empresa de demolición y le dijo: darme unas horas que me quiero llevar un trozo de pared. Bueno, tuvo suerte, le dijeron que sí, contrató, pagando de su bolsillo, unos operarios que cortaron la pared en trozos, no sé cómo lo hacen, pero lo hicieron, y cuando lo tenían todo cargado, esos trozos, ese puzzle, lo tenían cargado en una furgoneta, se presentaron unos funcionarios municipales de ese ayuntamiento que se había negado a salvar el mapa de los prisioneros, requisaron el material y se lo llevaron, año 2002. Bueno, el mapa estuvo secuestrado hasta 2015, pasaron gobiernos del PP y gobiernos socialistas por el Ayuntamiento de Logroño, hubo mociones, peticiones, nunca se liberó hasta que en 2015 por fin el Ayuntamiento lo liberó, fijaros, 13 años, ¿no? Y hoy se expone al lado de una antigua fosa común, cerca de la ciudad de Logroño, este mapa de los prisioneros que se nos había destruido. Yo creo que es el ejemplo perfecto de lo que ha sido el olvido, la memoria en este país, ¿no? Iniciativas individuales, obstrucción por parte de las instituciones, olvido, yo creo que es el último castigo de los prisioneros. Termino ya, pero no me gusta terminar a mí. Yo creo que la mejor forma de acabar es con un poema, con un sentimiento que además resume el sentimiento de la mayor parte de los prisioneros, ¿no? Ya se lo oíamos a Marcos Ana antes decir que él no quería darle la vuelta a la tortilla y torturar al que le había torturado, que él lo único que quería era la venganza política, ¿no? El que hubiera ideales y que hubiera libertad en este lugar y no torturar a su torturador. Pues bien, Marcos Ana, yo lo considero el prisionero de guerra que más tarde salió en libertad, entre comillas libertad, porque fue liberado después de 24 años, no solo en campos de concentración, sino en cárceles, pero fue condenado en un juicio farsa de esos, con lo cual, bueno, yo creo que eso es un poco secundario. Y él, mientras estaba en la cárcel, bueno, soñaba con la libertad, ¿no? Y escribió muchos poemas, como sabéis, pero escribió un poema que a mí me parece que resume muy bien ese sentimiento de estos hombres y de estas mujeres, que se llamaba así, Sueño de Libertad, y que básicamente lo que venía a decir es que si alguna vez él conseguía recuperar la libertad, su venganza de alguna manera sería dejar siempre las puertas de su casa abiertas para que pudiera entrar todo el mundo. Así que escuchamos a Marco Arsana y terminamos. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar, el sol y el aire, que entren la noche y el día, y la lluvia azul, la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna, mi dulce amante, que la amistad no detenga sus pasos a mis umbrales, ni la golondrina al vuelo, ni el amor sus labios, nadie, mi casa y mi corazón nunca cerrados, que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire.